El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Le Prix de la Liberté, o en castellano El Precio de la Libertad, es el segundo álbum recopilatorio del cantautor chileno Ángel Parra, uno de los hijos de Violeta Parra. Este disco fue como solista, lanzado originalmente en Francia en 2005, país donde vivió el artista por muchos años en el exilio, producto de la dictadura militar en su país. El disco contiene varias canciones compuestas por otros músicos, pero grabadas anteriormente por Ángel en otros álbumes. Los músicos que acompañaron a Ángel en este disco fueron Ángel Cárdenas en cello, Claudio Morales en viola, Patricio Quilodrán en flauta, Roberto Lindl, Ángel Parra Orrego, Javiera Parra, Pedro Grimm. Escucharemos a Ángel Parra en el comienzo de un fragmento de una entrevista al propio Ángel y finalmente esta versión del disco El Precio de la Libertad del 2005 de la canción de Violeta Parra, Arauco tiene una pena. Me ha tocado vivir, y vivir mucho, y vivir lo bueno y lo malo, y compartir con el pueblo chileno su historia. Desde los años 55 en adelante, he estado presente, digo, no el militante típico, sino que presente en las luchas. He ido acompañando yo a través de las canciones, bueno, siguiendo el ejemplo de mi madre, porque ella es la que comienza con la canción política, la canción social, la canción de contenido. Entonces, nosotros éramos reporteros, reporteábamos la vida, tanto no solamente en lo político, sino que también en el resto, las alegrías, las tristezas, las fiestas, los casamientos, los entierros. Ese era el trabajo nuestro y eso se ve reflejado en los discos. Los seres humanos de cualquier país, de lo cual tenemos que estar impregnados, es nuestra historia. Entonces, sí, hay una historia. Y esa historia, ¿qué es lo que nos da? Esa historia nos da identidad. Las cosas fundamentales de aquellos años para nosotros. Aprender, estudiar, trabajar, criar nuestros hijos, cantar nuestras canciones, difundir la música de mi madre. Teníamos mucho que compartir. Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. Un día llega de lejos un escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le bate el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto, el agüerino de pie. Levántate, Manquilé. Lautaro, perdido en el cielo azul, y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultrún. Levántate, pues, Calpul. Del año 1400, que indio frigio está, por la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Doctora de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levanta tequila, pan. Para un cotero una pena, pan negra que es un chaval. Ya no son conquistadores los que los hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, paila, Juan. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, buen chuyán. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, realmente es un placer recibir en este podcast a André de Caires, bajista, compositor y arreglista brasileño. André nació y creció en San Pablo, Brasil. Allí comenzó a tocar la guitarra y el bass a la edad de 13 años en bandas locales de rock y pop. Poco después siguieron las primeras apariciones públicas en fiestas escolares y fiestas de la empresa. En los años que siguieron, André ya se había fijado el objetivo de hacer de la música su profesión para que a la edad de 17 años tocara la primera de sus actuaciones profesionales en clubes y salones de baile en San Pablo. Después de unos años como músico independiente, André desarrolló el deseo de sumergirse aún más en la música y estudiarla. En ese momento, principios de los 90, en Brasil, sin embargo, solo se ofrecía el estudio de la música clásica. A través de amigos alemanes brasileños que vivían en Alemania, aprendió sobre la posibilidad de estudiar jazz y pop en una universidad alemana, lo que poco a poco después lo llevó a Colonia, Alemania. André completó sus estudios de jazz y bass y educación musical en 2002, en la reconocida Universidad de Köln. Paralelamente a sus estudios, también comenzó a tocar el contrabajo, inicialmente apoyado por clases privadas, y en el año 2010 se graduó con honores de John Goldsby en la Folkwang Hochschule en Hessen. André ha seguido constantemente su carrera profesional desde sus primeras apariciones en su ciudad natal, por lo que desde entonces ha estado trabajando como músico profesional además de sus estudios. Ya en Brasil, André se había ganado una buena reputación en esta profesión e incluso después de su llegada a Alemania. También tocó profesionalmente desde el principio guitarra y contrabajo eléctrico, que se puede confirmar con hasta 130 apariciones al año. André también trabaja como arreglista, compositor y productor, como les había dicho antes. Por ejemplo, en su disco Bicho Domato, que fue producido por Eliu Goulart, incluso se colocó en las listas de música mundial alemana en uno de los primeros lugares, además de trabajos de compilaciones. Como contrabajista, André se puede escuchar en más de 50 coproducciones de CD. André es muy activo en la escena del jazz, la música latina y mundial, y entre otros, ha tocado o grabado con Simón Navatov, Alex Gunia, Pablo Paredes, Terence Ngassa, Juliana da Silva y Tony Lakatos. Pero lo que hoy nos ocupa es su último trabajo en formación de septeto desde el 2021 llamado Familia. El título no es al azar. En este disco se expresa el amor a los suyos, a lo más íntimo de sus sentimientos, un trabajo desde la raíz del origen. Los músicos que acompañan a André en este trabajo son Thorsten Heitzmann en trombón, Marcio Tubino en saxos y flauta, Rodolfo Neves en trompeta y friscorno, Mauro Martins en batería, Joao Luis Nogueira en guitarra, Mara Minjoli en canto y finalmente el propio André Caires en composición, arreglos bajo eléctrico y acústico. Exquisito disco realmente que comparto con ustedes, amigos. Y también la palabra del propio André Caires, con quien me comuniqué más temprano. Escucharemos a André Caires Septeto desde su disco Familia del 2023, su tema dedicado a sus hijos, Filos. Solvintes de El Canto de la Palabra. Mi nombre es André de Caires. Yo soy bajista de Brasil, de São Paulo, pero vivo en Alemania hace 29 años y muy encantado de estar participando de ese podcast y mucho saludo a todos. Y bien, ese disco yo lo empecé hace bastante tiempo con el nacimiento de mi primer hijo. Después vieron más dos gemelos y ahí compuse el primer tema que se llama Familia, como el disco, cuando nació el hijo. Y ahí pude entender realmente con mi mujer lo sentimiento de tener una familia. Y ahí fui siguiendo en eso, ¿no? Y compuse una música para mi mujer, que es Rafa. Compuse una música para mi madre, mãe, y para mi abuelo, que mi abuelo era de origen afro y mi abuela de indios. Entonces, un tema así como un 6x8 y así fueron los temas. Y hay un tema que se llama Irmãos para mi hermano. Bien, entonces un disco muy importante para mí. Yo compuse realmente pensando en esa persona a que dediqué los temas y estoy muy feliz con la receptividad del público. Muchas gracias y un gran abrazo aquí desde Colonia en Alemania. Canto y la Palabra, edición especial.